Yo debo reconocer que nunca he sido excesivamente devoto de la Virgen María. Y desde hace años, creedme, que me esfuerzo en que el Señor me dé esa devoción, que estoy seguro de que de que me ganaría, más que producir, me ganaría de ella muchas gracias para mi alma. Porque sí que soy muy devoto de un santo, y es Santo Tomás Becket, arzobispo de Canterbury. De este santo soy devotísimo. No hay día, desde hace más de 15 años, que no me acuerdo todos los días, pero del modo más intenso, más fervoroso. Tanto es así que cuando el obispo me ordenó, no me extrañó lo más mínimo el que por pura casualidad me ordenara sacerdote el día de Santo Tomás. No me extrañó lo más mínimo, porque Dios, bueno, Santo Tomás Becket ya organizaría las cosas para que cayera la ordenación en su día. Así como tampoco soy muy, muy devoto de San José María Escrivá de Balaguer, pero yo que soy de Barbastro, casualmente mi ordenación de diácono cayó en ese día, el día de su nacimiento. Tantas casualidades me abruman, la verdad sea dicha. Pero la verdad es que desde entonces toda mi vida ha sido un conjunto de casualidades tan grandes que a veces las suelo ocultar porque si no muchos no me creerían. Pero algún día las contaré todas. Y es impresionante las casualidades que provoca Dios. Bueno, pues yo que noto a Santo Tomás Becket todos los días allí ayudándome, un arzobispo para mí solo, se ha dicho de paso, un gran arzobispo, pues digo, claro, la Virgen María es más. La Virgen María es más. Si tengo allí a ese arzobispo de Canterbury rezando ante Dios por mí todos los días, pidiéndole que me proteja, inspirándome, etc., mucho más la Virgen María. Pero la devoción no se crea con simplemente querer y ya está. Ni se compra, ni o se tiene o no se tiene. La que tengo a ese santo favorito mío, Santo Tomás Moro, las tengo porque nació. Surgió, no lo pedí yo. Lo mismo sucede con la devoción a la Virgen María. Hay gente que tiene la inmensa suerte de todos los días rezar fervorosísimo.